Bienvenidos a Café con Diamantes. Yo soy Miriam. Yo soy Marina. Y yo soy Natalia. Y nuevo episodio donde vamos a hablar sobre las adaptaciones de libro a la gran pantalla. Eso es. Mezclando los dos temas principales de este podcast porque somos muy inteligentes. Claro. Cine paro. Más literatura. Y además en eso todo. Y pues eso, que es verdad que suelen tener muy mala fama las adaptaciones. Son muy cuestionables algunas. Pero aquí sí, pero... creo que la mayoría hemos cogido como buenas. Yo he cogido una muy buena y una muy mala. pero lo he hecho a propósito. Yo he cogido una muy buena y otra muy icónica. Que ha marcado la juventud de mucha gente. Yo he cogido una bastante problemática. Sí. O sea, no problemática, sino que no tienen nada que ver una cosa con otra. Entonces es muy bueno para tipo explicar bien diferencias. Guay. Que... Vale. Tal vez no son las mainstream, porque no vamos a hablar ni de Juego de Tronos, ni de Señor de los Anillos, ni eso, que tal vez algún día lo hacemos, pero quería como ir a cosas más, menos básicas, por así decirlo. Que bueno, que hay de todo, ¿vale? Obviamente. Pues, ¿empiezo yo? Dale. Vale, pues yo he cogido Heartstopper, porque es de las cosas que más me gusta en este mundo, porque yo, adicción a los cómics, de cada vez que salía uno me los leía todos desde el principio, y cuando dijeron, vamos a hacer una serie, bueno, grité. Grité de emoción y la serie es muy buena. Y no son libros como tal, son novelas gráficas, entonces es verdad que a la hora de pasarlo tal vez a la pantalla es más fácil porque tienen una referencia como el famoso storyboard, pues como que ya lo tienes muy montado y es más fácil imitarlo y como... O no, realmente, ¿no? Porque no, igual pero, estás como por más... ejemplo, que... Hay escenas que las imitan a la perfección, entonces gente que se ha leído el de este como que las reconoce fácilmente y como hace las conexiones muy rápido. Y claro, que hace las conexiones mentales muy rápidamente. Lo sientes muy cercano al cómic por eso, entonces tal vez ahí tienen una ventaja. Pero bueno, también es el curro de la autora de, claro, de no, sí, sí, porque ilustrar igual, todo el libro. Igual eso al director, por ejemplo, no puede como hacer cosas distintas porque dice, bueno, esto lo tenemos que hacer igual así porque al final la mayoría de los que van a ver la serie habrán leído los libros. Pero es que es acojonante lo igual que es, de verdad. Yo es que como de esto que casi cada ángulo que hacen es copiando... el cómic, o por lo menos yo lo sentía como que me sonaban todas las imágenes que estaba viendo, de ya haberlo visto ya, y es increíble. Y bueno, por contexto, va sobre Nick y Charlie, que empieza la serie a los 16, 17 años ellos, y pues lo seguimos como en el momento ese de enamorarse, sobre todo como por primera vez, y como se conocen tanto entre ellos como a sí mismos, porque como que es un poco el... no solo el despertar sexual, que eso como que ya lo tienen casi al final de la serie y en el libro, creo que es, si no es el último, el penúltimo cómic que hay ahora, porque son 5 tomos ahora mismo y van a sacar el 6 dentro de poco, que se supone que es el último. Y, pero también como la identidad sexual, porque tú sabes desde el principio de la serie y del cómic que Charlie es gay, pero Nick no. Y como que es el momento de él también replantearse cosas y siento que como todo el grupo es parte del colectivo y como que va viviendo la historia como la evolución de todos y es precioso. O sea, si yo desde que me leí el primer cómic dije, envidio tanto la amistad que tiene esta gente porque es como, no el grupo perfecto, que en parte sí, pero como que el respeto que tienen entre todos y en la historia de todos porque... Y que no es como solo pues, la típica lesbiana, el típico gay, sino que están súper bien representados. Obviamente, la autora sabe del tema. Pero, no sé, es que me encanta, me parece súper súper bonito cómo está hecha la serie. Y es de estas es como la definición perfecta de feel good movie, en este caso serie. Pero aún así tratan temas muy serios porque como que tratan temas de bullying, de depresión, de temas de trastorno alimenticio, un montón de cosas que, joder... Yo se me han saltado las lágrimas más de una vez viendo leyendo la novela y es durito, pero como que esa sensación de cómo son tu familia, ese grupo de amigos, que me parece súper bonito. Y lo que no sabía, que cuando lo leí, que es que realmente la historia de Nick y Charlie es un spin-off de la novela de Solitario, que es sobre la hermana de Charlie, que es como ya más heavy esa historia porque habla como de temas bastante más de salud mental y eso. Ok. Y claro, es como juego que se ha hecho famoso el spin-off y me encanta, no sé, es que es, yo estoy enamorada de esta serie, de estos cómics y se los recomiendo a todo el mundo, la verdad. Uh-huh. Yo los cómics no me los he leído, pero la serie he visto, sí. Y está muy chula, la verdad. Además tiene un soundtrack muy chulo. Sí, es y de cierto. Hecho, creo que hay una parte en la que suena Taylor Swift y cuando le pidieron la canción y se enteró para lo que era, como que no les pidió como dinero o algo. Creo sí, que se no regaló. Sí. Sí, porque era como una escena, no sé si era como que había salido, no sé si había salido una del armario, que la madre se había, como que la había echado de casa porque uh-huh. se había enterado que era, creo que era la que era lesbiana, es que no me acuerdo. Uh-huh. Y creo que suena, no sé si era... Uf, qué rabia, no me acuerdo la canción que sonaba. Era de Folklore, lo tengo claro. Ni idea. Uh-huh. Creo, joder, como no sea eso, lloro, pero... no. Es que la vi hace un montón de tiempo, sí. La serie. Y cuando salió. Y que es como que dijo, no te voy a cobrar por la canción. Como el ver, como porque le enseñaron, es para esta escena, y dijo, no te voy a cobrar por ello. Muy bien. O sí, como que le cobró una miseria de lo mínimo sí, de simbólico. Sí, y me parece muy guay. Pues muy bien. Y muy nada, chulo. Eso. Me encanta. De mis cosas favoritas. Uh-huh. Siguiente persona. Bueno, ahora, icónica, yo he traído Orgullo y Prejuicio. Ya es que me pongo nerviosa hasta de decirlo. Orgullo y Prejuicio. Esta también la hemos comentado en el podcast, pero merecía un lugar aquí, en este episodio. Y es, bueno, obviamente es la novela de Jane Austen, como todos sabemos. Retrata, pues, un poco las costumbres sociales, la familia, en la Inglaterra. Que, pues eso, Georgiana, siglo... Georgiana. Georgiana, siglo XVIII, creo que sí. Sí, sí. XVIII. Creo que sí. Sí, y entonces, pues, bueno, la típica historia de amor, orgullo y prejuicio, ya hemos hablado de Elizabeth y Mr. Darcy, yo quiero un Mr. Darcy, todo, o sea, todo el mundo estoy, quiere un Mr. Darcy. Te lo juro, en plan, estoy ya cansada de pedirlo a gritos en este podcast, por favor. y, pues eso, en plan, que es una novela que fue muy importante y creo que es, en plan, en su momento es crucial en la historia de la literatura, desde mi punto de vista. Y que la representación en el cine haya sido tan buena, dirigida por Joe Wright, que es del 2005, y protagonizada por mi maravillosa Keira Knightley y Matthew McFadden, pues es que le hace tanta justicia. Y este es un buen ejemplo de cómo se puede coger una novela y plasmarla también, y plasmar la idea de la autora, en este caso Jane Austen, en el cine. Y está súper guay hecha, o sea... Se nota muchísimo, hay escenas súper icónicas. Y yo creo que es una adaptación muy fiel y muy buena. Y para mí una de las mejores. Y ahora verdad. Van a hacer otra adaptación. Netflix va a hacer una serie. Y he visto el cast y no me gusta. Lo siento. No lo he visto. ¿Quién era el cast? Ella es la de My Policeman, pero no te la has visto. Entonces no... Y él, es que uh-huh. no, o sea, no me sé los nombres. Pero uh-huh. él no pega nada de Mr. Darcy. Lo siento, es que después de ver no a sé, este yo... hombre... Es no, que no es puede que ser ninguno. Matthew, yo la verdad. Después de ver a Keira Knightley y Matthew McFadden haciendo de ellos, es que no puede ser. O sea, real. Cuando algo está bien hecho, no estiráis más el chicle. Es que es muy buena. Yo la verdad que, o sea, tengo que decir que la peli me gustó, pero quizás como algo más separado del libro. Porque, no sé, o sea, yo como que... Es que yo también, para un libro que me gusta mucho, al final es como mi propio mundo que me he creado yo. Ya, y que al sí. final la peli tiene un lenguaje distinto. Entonces... como, no sé, o sea, me gustó, entiendo, sí. me gustó, pero uh-huh. no me acaba de cuadrar por eso, pero es el mítico debate de libro o peli o lo que sea, ¿no? Claro. Al final. Ah, eso iba el episodio este. Claro, es. Claro, eso que es. Yo creo que, no sé, no sí, por sé, eso o sea, he dicho... es muy complicado que si lees el libro primero y luego veas la peli, que digas, pues, que la peli, o sea, que puede ser, yo, claro. o sea, considero una buena adaptación, uh-huh. pero... No puedo decir tampoco que me haya sido como, guau, está súper, no sé. No, obviamente nunca, al 100%. Claro, sí, por eso he dicho que... Es cierto, que... pero yo creo que viéndolo... De hecho, hay un montón sí. de adaptaciones de Orgullo y Prejuicio. Hay hasta una serie de la BBC sí. y todo, o sea... Pero como esta, ninguna. Pero por eso he dicho uh-huh. lo de que Heartstopper juega con ventaja con el sí, tema de sí, los... Sí. Porque te están presentando a los personajes uh-huh. físicamente como los quiere y han cogido actores a raíz de esos dibujos que claro, son clavados. Sí, sí. Entonces, sí es verdad que ahí claro. jugaban con ventaja porque son tal cual como te lo estaban presentando justo. Y no hay ningún cambio que te raye, que normalmente lo que se hace mal en las adaptaciones sobre todo es, lo primero es el casting. Porque si coges a alguien que no tiene nada sí. que ver... Pero que también te digo, es lo más subjetivo al final. Uh-huh. Por ¿cómo eso, te imaginas tú a Elizabeth complicado. Bennet, por ejemplo? Obviamente. Más allá de las meras descripciones, es que no puedes... Sí, pero, o sea, no, al final no vas a cuadrar la imagen ejemplo, que tenía cada persona en la cabeza. Al final lo eliges según, yo uh-huh. creo que más bien, más personalidad que apariencia. Bueno, eso evidentemente. Obviamente. Pero siento que, por ejemplo, tal vez cuando se hizo en 2005 esta película, no. Pero hoy en día, uh-huh. como que en redes sociales se hace mucho el famoso fancast. Y que ese fancast se generaliza a prácticamente todas las personas que se han leído los libros o una gran mayoría. Mm. Pues, por ejemplo, la que voy a hablar luego, había un fancast, de hecho, de más o menos cómo se imaginaba uh-huh. todo el mundo a la gente. Y cuando llegó el cast real, hubo unas cuantas cosas que dijimos, madre mía, ¿pero qué habéis hecho? Que luego ves la película y luego te cae muy bien en la actriz, lo que tú quieras, pero como la primera vez que hice, yo me acuerdo que es que se lió de que la gente quería que cambiasen y con los ejemplos, no. Sí, cancelación. Eso siempre sí. pasa. Y yeah. siento que hoy en día, teniéndolo tan fácil de, oye, te estamos ya dando un ejemplo súper establecido de cómo se claro. imagina todo el mundo, ¿por qué vas a coger pero al final, lo luego más esas cosas, contrario? Es que luego no. esas cosas son complicadas, porque sí, pero, al final cada director, pues yo que sé, tendrá otros X motivos, ¿sabes? Claro. Ya, pero si te ponen como un... Si tú sí, sabes sí, que sí, sí, te entiendo, que si te ponen la facilidad de que a la mayoría de la gente le va a gustar si pones a este actor sí. o parecido, pues ya sabes guiarte. No sé. Ya, sí, sí, sí. Sí. Pero eso. No, pero está bien, está bien. Orgullo y Prejuicio, la de 2005, es que es lo mejor que hay en este no, mundo. No, sí, sí, o sea, icónica. Comfort movie seguro. Definitivamente, definitivamente. Así que nada, Orgullo y Prejuicio. Yes. Bueno, pues pasamos a la siguiente, ¿no? Sí. Vale. Pues yo creo que voy a... Sí, voy a dejar la otra para el final. La que nos va a traumar. Sí. Es que a todo esto nos pone hoy, antes de venir aquí a grabar, sí. nos pone Natalia, hoy os voy a traumatizar y voy a destrozar vuestra infancia. No, a ver, no, no o algo así. No, no, sí, no, no, no pasa exactamente así. Así. Así. Lo que voy a ha decir dicho, hoy... Ha dicho, no leáis el documento. No, no, no, pero ha habido mensaje antes que decía, hoy... Como que os voy a destrozar vuestra infancia, algo así ha dicho. No, o sea, dije que claro, lo siento, sí, hago eso, pero... No, claro, o sea, y me he quedado así, de hecho, no. ¿qué está pasando? Y además, como lo he dicho sin contexto ni nada por el grupo, y yo es me quedo como, ¿qué? Es que estaba preparando lo del esto, que era lo último que he hecho, sí. y he pensado, bueno, es que igual no saben de esto, entonces igual puedo arruinarles es un como... poco... No leas el documento. No, es yo. Que no saben vale. quién es Destripando la Historia, ¿no? Pascual sí, Rodríguez. Sí. Ah, pero entonces igual sí. Sí, yo qué? Sé por dónde vas a tirar. Tal vez o sea, no me sé por dónde van tras. Los tiros, pero... Sí, las historias originales, ¿no? Pero... Sí. Vale, bueno. Pero las has visto. Sí. O sea, alguno. Vale. Pero no tan... No de sé. Hecho... No pero ¿cuál? Las de la mitología griega. Sobre todo. Sí. Vale. Pero... De hecho, yo me fui de fiesta un día y pusieron una... A las 5 de la mañana, te lo juro. Yo creo que hubo en Málaga un concierto de ellos. Sí, es que sí, hacen como... Hombre. Sí, sí. Hacen como conciertos de... Sí, sí, las canciones y eso. Bueno, bueno eso. Pasemos. Que si no... Bueno, da igual. Pero, o sea, es que ha sido muy gracioso. No sé, como soy súper inesperado el mensaje. Sí. Me ha hecho muy claro, bien. Es que yo estaba en la Renfe. O sea, cuando me dijiste que lo habías leído y tal y no sabías a qué me refería, pensé... Claro, uy. No... Pero porque no sabías si te referías como a una cosa en específico o como un libro, una película en específico como todo lo demás... Ah. Y como que me da un poco de, no sé por dónde buscar información, pero uh-huh. go girl go, te apoyo. Bueno, eso. Dale. Pues entonces, vamos. Ahora vamos a hablar de El Gran Gatsby, que es una novela wow. de F. Scott Fitzgerald, de 1925, y la película, la adaptación en película es de 2013, de Baz Luhrmann. Con Leonardo DiCaprio como protagonista, siendo de Jay Gatsby. Uh-huh. Vale, para quien no lo sepa, El Gran Gatsby, vale, pues eso es una novela que está ambientada en la época, en los años 20, toda esta etapa, digamos, gloriosa de Estados Unidos, en la que la gente estaba con el sueño... Sí, sí, en la que la gente estaba con el sueño americano a tope, de viva la bolsa, no claro. sé qué. Claro, post-Primera Guerra Mundial. Claro, uh-huh. claro, o sea, post la Gran Depresión y todo este rollo. Uh-huh. Y vale, o sea, tenemos a los personajes que son Jay Gatsby, que es el que da nombre, no protagonista, pero el que da nombre a la, uh-huh. a la novela, Daisy y Tom Buchanan, creo que se dice así, Y Nick Carraway, que es el narrador de la historia, porque se cuenta desde su punto de vista. Eso es. Entonces, básicamente, se narra desde el punto de vista de este chico que quiere ser escritor y llega a Long Island, a un sitio ficticio que creo que se llamaba como... Bueno, no me acuerdo, no sé si no sé qué, Egg, algo así. Ah, sí. Yo es que no me he visto la película ni me he leído el libro. Ay. No me acuerdo, no sé, tío. algo raro. Entonces, llega ahí y va con su prima, que es Daisy. Uh-huh. Y básicamente están todos como medio... no obsesionados, pero sí que todo el mundo conoce a Jay Gatsby, que es como... el millonario de la zona con el pedazo de casoplón que se pasa la vida y los días tiene haciendo, dinero, tiene ropa, tiene... haciendo fiestas, grandes fiestas en las que invita a todo el mundo, que luego más adelante en la película se descubre el porqué, ¿no? Uh-huh. Y bueno, básicamente eso. A ver, yo la verdad que la peli a mí me ha gustado, me parece buena adaptación. Uh-huh. Es verdad que es eso, es Baz Luhrmann, que tiene un estilo muy característico y que se parece... O sea, todas sus películas yo creo que se parecen un montón. Sí. Tipo, a mí me recuerda mucho... por momentos es como si estuviese viendo con los planos y todo, es como si estuviese viendo Moulin Rouge. Real, o sea, real. Muy, los colores muy también. Sí, los colores, la música, porque a este hombre también le encanta meter música... Tipo, sale Kanye West en la... Real. En la... No, de actor. Sale una canción suya mientras ponen imágenes de la gente en los años 20 de verdad. O sea, es como súper, no sé. Ok, girl. Sí. Súper anacrónico. Pero, y también, o sea, sale Lana del Rey. Es que eso, yo... Bueno, iba a decir, bueno. Lo único que sé de esta película, no me he visto ni la película. La canción, libro, la canción Young and Beautiful. Dear Lord. Gran canción. Gran canción. Probablemente himno. Sí. Muy, muy, muy chula. Sí, pero es que Lana del Rey también, ahora que me estoy acordando, hizo la de Maléfica también. Sí. Yes. Qué heavy. Sí, sí. Qué heavy. Pues sí. Reina Lana del Rey. Pero bueno, sí. Y eso, o sea, sale Tobey Maguire, que es el que hace de Nick. Sí. Y Leonardo y Leonardo de Gatsby, y no sé, o sea, yo creo que estaba muy guay. Luego, también sobre, esto es más de novela, no tiene tanto que ver con la adaptación, perdón. Pero a mí me parece muy interesante la teoría que hay en torno a que Zelda Fitzgerald, que era la mujer de F. Scott, tuviese más que ver en la escritura de la novela que él. Tipo, wow. Porque te lo juro que hay un montón de teorías de que en sus diarios se ven un montón como de diálogos y de cosas que luego él utilizó para poner en la peli. Que no sé hasta qué punto esta teoría es como esta... 100% comprobada, pero sí que se dice mucho, y es verdad, porque hay partes tipo que tú lees y dices, esto no sé si lo podría haber hecho un hombre en los años 20, americano y rico, ¿sabes? Wow. Tipo, hay, por ejemplo, el famoso diálogo de Daisy cuando dice, que justo al principio, que dice algo así como, bueno, tienen una hija y dice, bueno, pues cuando nació mi hija y me dijeron que era una niña, yo solo esperé que fuese una a beautiful little fool, because that's all a woman can be in this world. Que me parece como... Sí. Lol, Daisy. No, pero o sea, en el sentido de... Sí. De eso, de cómo las mujeres en esa época tenían que ser tontas para... realmente poder ser felices, porque si no lo eran, si no jugaban a ser tontas y tal, como pues, que se iban a ser muy... No husband, but for you, por girl. Eso, que ese tipo de diálogos es como... Yeah. No sé si un hombre... Que 100% se basó mucho en ella, porque ella era como una leyenda de la época, era una flapper girl de estas. Entonces... Justo. Sí, o sea... Sí. Sí, la verdad es que a mí me gusta mucho esta peli, ¿eh? Sí, me o parece sea, que a mí está me gusta, chula. Me gusta. Sí, sí. La veré guay. Además, como es toda la estética de los años 20, Art Deco, o sea... Total. Es una pasada. Total. La casa. Uh-huh. Es muy guay. Qué bien. Pues me la veré. Ahora siento FOMO. Vale. Pues nada, yo ahora voy... O sea, me vais a matar. O sea, cinefilos, lo siento, os voy a fallar. Pero bueno. No, yo también. Yo soy la que... Yo también. Yo soy la que trae estas cosas siempre y voy a hablar a través de mi ventana. Yo en su día me leí el libro, pero me leí en Wattpad, ¿vale? Yo estuve en Wattpad. Eras OG. Yo estaba en Wattpad. Yo también estaba en Wattpad, pero... Y luego me lo compré. Bueno, yo nunca me enganché a Wattpad. ¡Oh! Yo sí tuve mi época. Bueno, no, café no, con no, no. Menos. No, no, lo intenté, de verdad, pero no sé, o sea. Nada, chicos. No habéis vivido el. Me despierto. Y era como y que me salían que mi madre me ha vendido a One Direction. Sí, pero era como que me salían historias como muy, no sé, chorra y era como, no me interesa nada no, esto. No, no te curas. Es que claro, esto es como el feed de TikTok, te lo tienes que currar, tienes que comer mucha mierda hasta que llegas a lo bueno. Sí, puede eso ser, cierto, puede ser. Y yo ahora mismo, o sea, ahora mismo real tengo el Wattpad hecho a medida. Sí, es de un Wattpad. Tía, cuando me leo perfecto. Cuando llevo no sé, por ejemplo, cuando estábamos con TC me llevaba sí. 700 horas de meterme porros con los temarios. Digo, yo voy a leer algo que me desconecte las neuronas. Pero yo voy a leerme fanfics de One Direction. Yo hacía eso, ¿eh? Yo me he leído varios de esos. De verdad. Pero, no, pero yo sí. Sobre todo lo hago, por ejemplo, cuando hay series, yo sé, Crónicas Vampíricas, que es la cosa que más amo en este mundo, pero son muchas horas y tal vez pues no me da la vida de releérmelo, o sea, de revérmelo, yeah. Pues me busco un fanfic, que hay muchos que son literalmente la serie escrita y con un personaje más, y pues es como vértela entera pero con algo nuevo y no sé, tampoco creo, que sea tan criminal, pero bueno, lo siento a todos los literatas y cinéfilos que me estén viendo, pero voy a hablar de esto. Y os jodéis, esto porque fue... es mi podcast y el de estas, así que, y como aquí decidimos, pues nada, básicamente... A mí, quiero hablar de esto porque creo que es como degenera una adaptación perfectamente. No me gusta nada la adaptación. Uh-huh. En el libro es una trilogía y en cada libro es un hermano y su historia de amor y bueno, y como que están unidos por lo que pasa alrededor, sobre todo en la familia. Espera un momento, me acabo de acordar que los Bridgerton también. Sí, pero esas son muy buenas. No, no, sí, o sea, no lo decía por lo malo, sino porque dijiste los hermanos y tal, y dije, lo Bridgerton. Real, que de hecho, el otro día, en el día del libro, ¿qué libro me compré? Es verdad. El Duque y yo. ¿Sí? Fuck, yo he me encanta. he fallado a toda la gente. ¿No te has visto nada? No, no, a todos los lectores, no me compré ningún libro el día del libro. Lol. He fallado este año, he fallado, lo siento, está mal por mi parte. Bueno, entonces, y son Ares, Artemis y Apolo, ¿vale? Uh-huh. Y que tiene todo por el que se lo dio claro, aquí. Bueno, sí. Esa parte, a ver, o sea, yo ahora lo pienso y la película, o sea, tanto el libro como la película me da bastante cringe, ¿vale? Pero es como, yo creo que también es el momento de leerte eso y, claro. Y como que está hecho para una edad muy específica y ya está. Y yo creo que eso es lo bonito también. El que... Hay escenas, o sea... Vamos a ver, ahora no nos vamos a hacer las santurronas. Ya, María, pero tía... Ya sé, todas las que nos metíamos a Wattpad a los 12 años sabíamos a lo que íbamos. Ya vale, o sea... Ya, eso es cierto, pero... Y tal vez no lo sabías, pero en el momento que te encontrabas una ya lo normalizabas. Eso ya está. Eso es verdad. Y las películas de hoy en día también son de ese estilo, así que tampoco... Eso es cierto, pero... Y yo siento... Ya, pero que lo intenten vender como... Esto tiene que ser para un rango de edad de... No, pero me 11. Refiero... No, pero me refiero tipo la edad de esa preadolescente, vale, que tal vez no tiene como... Ya. Que es como que esas historias te entran solas. Obviamente. ¿Sabes? Yo me refiero romance. A eso. Exacto, romances de estos que son malillos. Claro. Que yo en su día pues me disfruté bastante el libro. Sí, sí. Pero, o sea, yo sé que me lo leo ahora y digo, vaya bazofia, pero porque he evolucionado como persona y esa obviamente. Historia ya... ¡Bien! Pero todo el mundo evoluciona como persona. No, pero ¿vale? Como que ya esa historia pues, sí. Me parece un poquito de, bueno, ya ha pasado el momento. Sí, sí. Y, vale, anuncian, van a adaptar el primer libro, yo vamos, no sé qué. No está mal, el primero. Es verdad que no difiere tanto el libro, pero hay partes que, bueno, no sé, como que es una película romance más, no sé qué. Lo que sí agradezco es uh-huh. La cantera de actores que ha traído esa película, porque, sobre todo, Clara Galle ay, sí. Salió de esa película... Ay, verdad. Es una reina, o sea, la amo. Y también sale Julio Peña, que es uh-huh. él, y Natalia Zahara, que sale la de Micaela, que de Antonio Resines es última. Y no sé, a mí ¿cuál me es la última de Antonio Resines? La de vale. Micaela. Sí, ya sé. Luego te contaba. Vale. Pero básicamente, como que esa película ¿vale? estaba bien dentro uh-huh. de lo que cabe, pero luego anuncian segunda parte. Y creo que el segundo libro se llevaba A través de mí. Y el segundo libro se llevaba A través de mi mirada. Y nos quedamos todos así como... ¿Qué está pasando? Y es que los dos otros libros no son las dos siguientes películas, sino que dijeron, vamos a estirar el chicle de la historia de Ares y... ¿Cómo se llamaba ella? Bueno, y de Clara Galle, ¿vale? Y estirar... No, no lo tengo. Que básicamente como que estiran la historia de ellos dos... Uh-huh. A una segunda película de cuando se van a la universidad, no sé qué, no sé cuánto, y la siguiente, la tercera ya no he sido capaz de vérmela, porque la segunda película la vi y fue mucho esfuerzo no quitarla. ¿Es mala? En estas películas como que empiezan a pasar cosas, sí. Sin ni ton ni son, y de repente sí. Hay una muerte que no tiene nada, o sea, pero nada que ver, súper dramático, un entierro, que miedo. Eso es de cine pero real, cine turco. Y no tiene ni pies ni cabeza y te quedas así. Cine turco, me ha encantado eso. ¿Eso es un insulto? No, pero tú sabes, cine turco sí, es como sí. Mega serie dramático. Turca. Sí, sí. Es que yo he visto serie turca, ¿vale? De Antena 3 y me ha encantado. Perfecto. No, pero como muy dramático, como que de un capítulo a otro ha pasado de todo y eso, sí. Pues a eso me refiero. Y como que la película pasa un montón de cosas sin ningún tipo de conexión, como que es todo muy de... Como cosas que tal vez se le han quedado fuera a la autora o que ha recortado cualquier cosa y como que la ha intentado meter todo en una película. Uh-huh. Y yo la tercera no he sido capaz de verla. Y, joder, teniendo la historia de Artemis y de Apolo, pues, tal vez seguir los libros hubiese sido mejor, no lo sé. Pero tal vez como que son historias más sólidas. Que yo tengo que decir que Apolo era mi favorito y nunca llegué a leerme el libro, porque salió como que ya había salido de esa etapa el libro. Y es como uno de los libros que más fomo de edad. Pero bueno, no pasa nada. Y esto, en el casting cuando salió, es verdad que hubo mucho revuelo con Raquel porque pusieron como una chica que no se parecía a nada, como que era parecía mucho más mayor de lo que era. Ah, ¿se llamaba la protagonista Raquel? Mierda. Sí, Raquel creo que era ella. No, pero Clara Galle. No, la que me refiero yo era la... Es que no me acuerdo, tío. La que era la como la criada de ellos, que se enamora del hermano mayor, que también ese es un drama. Bueno, idea. Bueno. Eso ya ahí ya. Esta película es para beberse, para vérsela con un vino encima o dos, la o verdad. Tres. Pero bueno, pero sí. También siento que le hizo mucho daño esta película, sobre todo creo que a la segunda, que saliese las adaptaciones de Culpa Mía. Porque eran como la misma... Buah, la de Culpa Mía. La misma onda de libros, tipo, porque como... Sí. No sé cómo. Es que no sé cómo explicarlo. Tipo, la época de. Culpa Mía es la de Nicole Wallace sí. Y Gabriel Gavara. Que yo me las favor. Yo me las he visto, pero escucha, no. A ver, al gato. Yo me las he yo visto. Es que, yo es lo que siento, me las yo... he reído. Me he reído con esas películas. Sí, pero es que yo solo lo que he visto son los clips esos de. Me he tomado diálogos. Unas pedazos de cervezas y unos pedazos de chupitos viendo esas películas. Es que encima. Es que, tío, la última, tío. No, yo la última no la he visto, solo vi la primera. En que plan. Está grabada en Málaga. Mala, mala, mala. Pero. Que pero por, para que beber. Muy gracioso. Pero para beber y para pasártelo bien. No. Buah. Pero eso, que siento que le hizo mucho daño porque eran como el momento y estaban todos esos libros como en la misma onda, el mismo top, no sé cuánto. Y como que a través de Mi Ventana la gente la esperaba mucho, pero salió antes. Y como que no pegó como tuvo que pegar, como sobre todo la primera sí, pero la segunda como la gente dijo, esto no tiene nada que claro, ver. Claro, esto da igual, sí. Y Culpa Mía sí fue muy buena adaptación comparada con el libro. Y a ver, me hace mucha gracia que sea en Málaga porque los que somos de Málaga, sabes que de repente girar la esquina están como en otra punta de Málaga. Es como que no tienen ningún tipo, no sé, están por el paseo marítimo, de repente giran la de esta y están en Puerto Marina y luego se van y la casa está en Marbella y es como muy bueno. Pero como que siento que eso ahí se pisó un poco. Uh-huh. Y la de Culpa Mía la primera sí está bien, la segunda no la he visto y la de My Fault London no la he visto. Yo pero sí la he visto. Probablemente esté mejor. Muchísimo mejor. Créeme. Y más porque un buen acento inglés. Un british. Lo único que no me cuadra de la película, y aquí hago mi alegato, es que, o sea, ¿quién en su sano juicio, en pleno marzo, se mete en una piscina en Londres, capital? Nadie. Encima, la escena, es que es la única escena que a mí no me cuadra, que es que está grabada y en plan la tía como que baja y están todos en la piscina y está nublado. Está nublado y en marzo, chica. Wake up, o sea, que no estamos en California, no hace falta que en Londres metáis una piscina para un cuerpo en topless, o sea, no topless, pero en plan bikini y tal, no sé qué. Macho, ¿qué es necesidad? Por Dios, ¿eh? Pero bueno, sí. Yo, defendiendo a Culpa Mía la de Española, la primera, quiero recordar que en el libro no estaba la escena esa mítica de Nicole Wallace que se sube al coche. Yo no me he leído los libros. Yo me leí los tres de una sentada y los tengo muy marcados y no quiero saber qué marqué porque me puedo matar a mí misma. De hecho, una amiga mía me dijo, no te los leas, mi hijo. Le gustaron a ella, pero me dijo, a ti no te van a molar. Ya, es que es eso, que te pille en el momento y que estés en esa onda de libros. Sí. Pero la escena esa mítica que está Nicole Wallace, que se sube al coche y dice, nada, va, corre tú. Y como que dice, venga, el otro, el machirulo este le dice, te doy ventaja, y empieza a pintarse los labios como, venga, pero que te dejo salir antiguo, si no la necesito. Es muy cliché, pero me parece épico, como persona que ve carreras, es como Slay. Venga, pues ya está, ya he terminado con mi momento Wattpad. Yo voy a empezar, bueno, no, esto se podría, sí, es pre-Wattpad. Bajo la misma estrella. Es John Green, tía. Por eso te digo, John Green, o sea... No es pre-Wattpad. No es... O sea... Está en la vibra de 2013, o sea, Tumblr, sí, es esa época, pero no es Wattpad. John Green no es Wattpad, no, tía. No, para nada, no. No estoy diciendo que sea Wattpad, estoy diciendo que estaba en la época, sí, de... Vale, eso bueno. Sí. Vale. Ya bueno. Sabéis de lo que vamos a hablar. Bajo la misma estrella de John Green, vale. De hecho, si encuentro la foto, sí. Tengo el libro mojado de lo que lloré con ese libro. Hostia, tipo, tengo Marina. La hoja como con hostia, el maestro. Marina, tía. Y creo que tengo foto. Si la tengo, lo pongo. Yo creo que esta fue una de mis primeras lecturas conscientes de cuando era más pequeña, de preadolescente. Pues eso. Y es como, o sea, el libro de John Green es pues típica historia de amor, pero es que esta tiene un twist trágico, porque claro, o sea, sigue la historia de Hazel y Augustus, ¿vale? Que son Augustus Club, no, Augustus Waters. Que son en plan, pues eso. Es como que pues ella tenía, ¿qué enfermedad tenía ella? No me acuerdo. Maravilloso research que he hecho, ¿eh? Bueno, de estas enfermedades. Es que sí. Es que no era cáncer. No, ella se... Era tema pulmonar, creo. Sí, ella tenía que llevar como un respirador y la pobre chica... Es que sabes que lo mezclo con A dos metros de ti. Tipo, el tema de enfermedad, porque de la misma... La de Cole Sprouse. Vale, sí. Esa no la he visto. Pero bueno, no la he visto, lo siento. no la he visto. El Cole Sprouse luego se está fumando los cigarrillos en las entrevistas. ¿Qué me está contando? ¿Me has visto hace metros de ti? No. ¡Buah! ¡Qué época te has perdido! Vale. Yo sí me he visto Riverdale entera, ¿eh? Hombre, yo también, perdona. Vale. bueno, eso era obsesión. Yo quería la chaqueta. Madre mía, Marina. No, pero sí, o sea, como que... A ver, ¿qué me estoy olvidando? Sí, pues ella estaba enferma, terminal, no sabemos de qué era, de los pulmones, creo. No sé. Pues la mierda de y ellos se conocen, yendo a un sitio, no me acuerdo, y él... Es que esta peli me la vi por lo menos hace 10 años. Y te has fiado de tu conocimiento, sí, ¿no? Me he fiado de la Miriam de hace como 10 años. Total, que... Con 8 años... 9 o 10, que sí, que yo recuerdo ver esta película cuando yo estaba cantando Boom Club de Charlie XCX, cuando tenía el Just Dance, ¿vale? Muy bien. Total. Bueno, pues como que ellos se conocen tal y la metáfora lo estaba hablando. Era como en un grupo de ayuda o algo así. Sí, eso es, sí. Y entonces como que él sale, sí, por ejemplo. Y está por... No, pero sí me acuerdo de la cena y me acuerdo que en plan él sale tal, no sé qué, él coge el cigarrillo y ella como, "Ah, es que vas a fumar, yo pensaba que eras un buen chico", tal. Y como que él luego le dice que es una metáfora tal. Bueno, lo típico de las típicas stickers de okay. Basta. Eso es mítico. De hecho, el libro en inglés se llama okay, creo, ¿no? O la portada pone... No, la portada. El libro, okay. No, joder, de verdad, ¿eh? Y nada, y pues eso, bueno, cast de Ansel Elgort y Shailene Woodley. No, se van luego a Ámsterdam. La mejor parte de la película es cuando se van a Ámsterdam. Que es en plan el montaje de boom, claps, es que es buenísimo y que van ahí a darse pues eso a mirar tal, no sé qué, en plan turisteo tal, pero claro, luego giro oscuro de los acontecimientos, she's gonna die, she's gonna die. Que es, madre mía. Es una pena, en plan, es muy triste porque en el momento yo recuerdo que... Sí, sí. Bueno, pero la primera tiene más años que nosotras casi. Pero sí, o sea, en plan... es buena peli, es buena peli. Y el libro, pues, a ver, es que... Es una lectura, o sea, de estas que dicen no tengo que leer, me voy a leer esto y... Real, real. Y nada, o sea... Pero hay que cambian cositas, de la peli al libro. Pero, por ejemplo, cuando se conocen... Es que lo recordaba súper vividamente. A ver. Pues creo que como hacían referencia bastante en el libro a eso, que le dice, ¿te has visto V de Vendetta? Y ella dice, no. Pues tienes que vértela porque te pareces un montón a Natalie Portman. Es cierto. Y le dice, venga, te vienes... Y como que la primera vez que se juntan, por así decirlo, es porque ella va a casa de él a ver V de Vendetta. Y además hay un momento gracioso porque como que iban a ir al sótano a verla y dice el padre, no. La película la veis aquí en el salón, no vais a ir solo al sótano. Es cierto. Como súper gracioso. Y no sé, como que no, tenía muy vivido ese momento y la película no estaba y era como, oye... Como, where's that? Como, sí. Y luego quiero recordar que hacían bastante referencia a eso. Sí. En algunos puntos del libro. No sé. Para mí, sí, y ahora es que lo estoy yendo aquí, para mí la traición, que esto para mí fue, antes del tema del final trágico y tal, para mí aquí la clave fue cuando ella se da cuenta de que Augustus había tenido una novia antes. Pero eso es solo en el libro, en la película. Ya lo sé. Pero es que esto, tío... Porque se metió en el Facebook de él y vio la foto. Y además era... tipo, lo gracia era que se parecía ella a la exnovia. Y era como... Joder, tenía un de este porque como que se daba a entender que él se acercó a ella desde un principio porque le recordaba a la exnovia. Sí. Y como que tiene... Y luego como que la novia también murió en su día de cáncer. Y como que le daba más como vueltas al que ella en un principio... Hazel no quería salir con Augustus porque decía, mira, sabemos que me voy a morir. No voy a, o sea, además creo que hacía la referencia de soy como una granada, en un momento exploto y lo que hay a mi alrededor me lo cargo. Real, es verdad, ella lo dice. Creo que se refería justo a eso y como que siento que eso como que le daba más gravedad al asunto y no sé, como que lo quitaron de la película. Y fue como, pues nada. Sí, o sea... Está bien, pero hay algunas cosas que se podrían haber introducido en la peli que eran... Que además tampoco es como que te lleva mucho tiempo de la película añadir eso. Qué va. Así que nada, mi introducción a Charlie XCX fue esta película. No, es coña, ¿eh? Esta la mía, I Love It. También, es lo que iba a decir, digo, I Love It y Boom Club para mí fueron las primeras canciones de Charlie XCX. Yo conocía la versión de Mario Vaquerito. Y la de... ¡No! Me da igual. ¡Qué mítica! Y luego dije, que hay una versión en inglés. Y yo como, no, yo creo who que is Charlie XCX? Yo creo que conocí la del Mario después. Yo también. Yo creo que conocí la de Mario primero. Yo creo que, para mí, las tres canciones que me introducieron a Charlie XCX fueron I Love It, Boom Club y luego la que tenía con Iggy Azalea. Es verdad, lleva un montón. I'm so fancy. Pues esa también. Lleva un montón esta mujer. Que esa película, o sea, ese videoclip me inspiró a ver Clueless, en plan que yo me la veía en bucle esa película, pero porque yo decía, quiero ser Cher. Todas. Todas queremos ser Cher. Pero bueno, eso es tema para otro día. Sí. No, o sea, está guay. Esta peli es de creo, nuestra preadolescencia, yo diría. Salió en 2014. Sí, pero yo la recuerdo ver en primero de la ESO. Yo es que a mí el libro me lo mandaron para clase. ¿Qué? En tercero de la ESO. ¿Qué? Y yo no sabía de lo que iba, pero yo conocía... ¿En tercero de la ESO? A ver, hold on, que me estoy... O sea, te leíste... Ya, pero... Es que no me cuadra. ¿Que te mandaron eso en qué asignatura? En lengua, tipo, porque había como... Para subir nota, te leías libros y hacías comentarios sobre los libros. Ah, pero lo elegiste tú. Y había como una lista y estaba ahí. Vale, digo. Y yo dije, lectura obligatoria. John Green. Lectura obligatoria. Cool. John Green, cool. Sí. Y yo, llorando como una mona, digo, me cago en todo, cómo ponen esto en la lista. Es que yo pensaba que era lectura obligatoria, digo, ¿qué pasa? Que yo me he leído el lazarillo pues sí, de Tormes. Hombre, yo pues también, sí. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que yo me he leído el... fucking Lazarillo de Tormes. Claro, y yo como a mi profesora, esto es traición, sí. ¿Cómo no avisas? Es como, pues, esto en la lista. Qué heavy. No, pero no sé si era tercero de la ESO, pero por ahí. No, o sea, me parece muy cercano. Yo sé que me lo leí en primero de la ESO, el libro. La peli, no, me acuerdo de verla antes, de hecho. Pero el libro me lo leí en primero. No, puede ser tercero de la ESO perfectamente. Pero bueno. Principios, después del COVID. Qué heavy. Improbable. Sí, no, yo el primero heavy. De la ESO también me leí, y lo podría haber introducido ahora que lo estoy pensando, Con amor, Simón. Primera película de gays que me he visto en mi vida, creo. Yo también. Creo que eso fue como el primer contacto con el colectivo que tuvimos muchos, ¿eh? Guay, yo ni sé cuál es. ¿No sabes Con amor, Simón? No, ni me suena, te lo juro. Amor. Madre mía, esto... Os tengo que poner... Tú no has visto My Policeman, tú no has visto Con amor, Simón. Bueno, aquí qué pasa. ¿No apoyamos el colectivo? ¿Qué pasa? Es que no me acuerdo, ¿qué tío? ¿Qué pasa es que aquí, no... De verdad, qué fuerte me parece todo esto. Madre mía. Bueno, pues sí. Nada, hate en los comentarios, por favor. Es que estoy flipando. Es que yo me acuerdo de leerme esos dos libros de Bajo la misma estrella y Con amor, Simón. Y ya pues me dio por... No sé. Me cambié. En fin. Muy bien. Sí, que pues está nada, muy bien. Último. Para Natalia. Acabar. Venga, es que no voy a mirar el guión. Voy a hacer así. Y que me lo cuentes. Vale. Bueno, yo, o sea, lo que he traído es para hablar de los cuentos de los hermanos Grimm, que luego se convertirían muchos en las famosas películas de Disney. Bueno, de los hermanos Grimm y también de Jean-Baptiste Basile, porque voy a hablar de La Bella Durmiente. Bueno, la versión original de La Bella Durmiente, ¿vale? Vale, sí. Entonces, o sea, no sé si la gente lo sabe, o sea, yo creo, no sé si es mayormente conocido que las historias de los hermanos Grimm son mucho más turbias y oscuras, yo creo que sí, hasta ahí llegamos, que las versiones infantiles que luego ha hecho Disney, o sea... Obviamente. No tienen nada que ver. Sí. Y bueno, de hecho, es que yo, o sea, lo traigo porque me acordé de ver los vídeos de Pascu y Rodri que hacen sobre las distintas princesas de Disney y sus historias reales, ¿no? Porque eso al final todas se basan en otras que ya existen. Y me puse a ver vídeos y escogí dos, o sea, escogí la de Rapunzel. ¿Esa la vendieron por una ensalada o algo así, puede ser? ¿Cómo? ¿Por una lechuga? No, ahora te cuento. Es que como lo único que puedo pensar de la versión original. Sí, y luego la de La Bella Durmiente. Pero además del vídeo de Pascu y Rodríguez. Sí, puede ser, sí. Entonces, la de Rapunzel, yo creo que es más light que la de La Bella Durmiente. Obviamente. Pero... ya es que me estoy acordando de que... La Bella Durmiente creo que no tengo ni idea. ¿No? La Rapunzel. Bueno, sí, ahora que te lo cuento. Pero porque es mi princesa favorita y, ¿sabes? Ay, a mí también me gustaba mucho la versión de Disney. ¿Cuál era vuestra princesa favorita? ¿Esto? Rapunzel. Yo creo que Rapunzel, Mérida y Pocahontas, a lo mejor. Real. Mérida. Rapunzel, Mérida y Bayana, creo que son mis top. A mí me gustaba mucho Mérida. Cenicienta también me caía muy bien. Sí. Ah, y Tiana. Ay, Tiana y el sapo. Es que se mola mucho. Muy pero guay. A mí me daba mal rollete esa película. Pero aparte, ¿qué? Como. No sé. Vale. No, pero... Natalia, vale. Pues tipo, vale. No era como que había una sombra o algo... Ay, no me acuerdo bien. Es que no, hace mucho no que sé. No la vi. Pero era como de las que más... Como que Tiana me y el sapo, pues que, él se volvía sí, sapo. Sí, pero como que había, que le tenía que había partes que era un poquito como oscura la peli. No mal, no de turbia, sino... No, ya. Ya, puedes... O sea, sí. La parte sí, como... Creo que sí. No, es que no me acuerdo muy bien. Del malo y todo eso. Sí. Sí. Que me da un poquito de miedo de pequeña. No sé por qué. No, las cosas que ahora me da pequeñas, ¿vale? Sí. Lo siento. Obviamente ahora no me da miedo, ¿vale? Pero ahora me gusta mucho, pero... Muy bien. Bueno, entonces, la historia original de Rapunzel, que la Rapunzel alemana. Entonces, básicamente va empezamos sobre... Bien. Básicamente va sobre que hay una pareja que vive junto... a un jardín en donde vive una bruja que se llama, así, el nombre es igual, Dama Gothel, o algo así. Madre Gothel. Sí, Madre Gothel. Y básicamente la mujer embarazada tiene el típico antojo de embarazada de quiero no sé qué, y lo que quería era un ruiponcio, creo que se llama en español. Sí, raponcio, pone aquí, un ruiponcio. Sí. Y entonces se mete en el jardín de la bruja esta y se lo roba. Entonces lo que le dice la bruja es que vale, que puede cogerlo, pero que cuando nazca su hija se la tienen que dar a ella. Rapunzel, ¿no? Entonces nace la niña y la llaman Rapunzel por el ruiponcio este. ¡Wow! Sí. Hostia, yo esta no la sabía, ¿eh? Entonces, básicamente, se lleva a la niña y la encierra pues en la mítica torre de Rapunzel hasta que se hace mayor y de repente llega el príncipe. ¡Flynn Rider! Flynn Rider, que aquí está un poquillo el pobre perjudicado. Entonces, escucha a Rapunzel, sube, le dice, tírame el pelo, tal, no sé qué. Entre una cosa y otra, Rapunzel se queda embarazada. ¡Vaya! ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? Sí. Vaya por Dios. ¿Pero qué ha hecho el camaleón? Entonces, el camaleón. Entonces, ¿cómo? Se entera la bruja esta y le corta el pelo y la destierra, básicamente. La echa y dice, mira, ya no me interesa nada, tal, vete por ahí. Ahora, me ha cortado el pelo de Rapunzel. ¿Qué escena hay más épica? Sí, que cuando coge le corta el pelo Flynn Rider a Rapunzel. Sí. Real. Creo que es... Creo que eso es de lo más icónico que existe en la historia del cine. Es lo mejor. Eso sí que bueno, es... Bueno, pues en esta lo hace la bruja. Sí, y no buena. La deja calva, la pobre. No es buena peluquera. No, no, literalmente... Yo... La gente quejándose de cómo le habían dejado el pelo a Rapunzel en la película. Amore, ¿cómo le te digo con que un cristal? Literalmente, o sea... Es que literal. ¿Qué quieren? ¿Un blowout? ¿Sabes, no? Con capas y con... Entonces, básicamente, le coge el pelo, engaña al príncipe, el príncipe sube y se cae y se queda ciego porque se da con los ojos con unas zarzas y no sé qué. Sí. Se queda ciego, ¿vale? Luego... Nada, pasa el tiempo, lo típico, y de repente se vuelven a encontrar. Rapunzel cría a sus hijos, tal, en la naturaleza salvaje, no sé qué, y se vuelve a encontrar con él. Sus lágrimas le devuelven la vista. Oh, y viven felices todos juntos. ¡Qué bonito! ¿No está mal? No está mal, o sea, yo creo... Ahora cuenta la siguiente. Yo creo que... de todas es como la más, bueno, divertida, ¿no? Está chula. O sea, es aceptable. Sí. Vale, pero ahora vamos con la historia original, la OG, antes de las 40.000 versiones que vinieron después de La Bella Durmiente, que se basa en un cuento que se llama Sol, Luna y Thalía, que es La Bella Durmiente, de Giambattista Vasile. Vale, ¿cómo explico esto? Vale. Bueno, yo voy a leerlo dos trozos. Entonces, básicamente, realmente la primera parte de la historia es muy parecida. Rapunzel es una niña, hija de un rey, no, que nace... Bella, la Bella Durmiente. Es verdad. Dale, dale. Que nace y tal, y le dicen que no se puede pinchar con una aguja y tal, porque si no iba a dormirse por 1000 años y no sé cuánto. Vale, hasta ahí, bien. Pero, ¿qué se añade en esta historia? Es que el príncipe... No la besa y ella se despierta, como todos conocemos. Uy. Entonces, ¿por dónde pienso? Lo voy a leer, ¿vale? Dice... Yo no tengo esa parte del guión. Finalmente, hablando del príncipe, finalmente llegó a una estancia donde estaba Thalía, víctima de aquel encantamiento. Y el rey apenas la vio, creyendo que durmiese, la llamó. Uy. Pero viendo que no se despertaba, por más que la tocase y gritase, deslumbrado por su belleza, la llevó en brazos hasta el lecho y allí cogió los frutos del amor. Sabía y luego, que iba a ir por eso, tío. Y luego la volvió a dejar colocada y regresó a su reino, donde no se volvió a acordar en mucho tiempo de aquello que había sucedido. Vale, vale. Sí, sí. Sigue, sigo leyendo. Sigue. Ella, después de 9 meses, dio a luz a 2 niños. Un niño y una niña, que parecían 2 joyas con piedras preciosas. Y que atendidas por 2 hadas les pusieron a los pechos de la madre y como intentaban mamar y no encontraban el pezón, se agarraron a su dedo y tanto chuparon que sacaron la espina. Y así fue como Thalía se despertó de su gran sueño y al ver como aquellas 2 joyas a su lado, se los puso al pecho y los crió como su propia vida. Entonces, el príncipe la salva, en teoría, porque le da hijos, pero no. No la salva. No. Qué miedo. Es que yo esto cuando me enteré dije, no puede ser. Además es que me encanta Disney de leer esto y dice, ¡buah! Voy a blanquearlo pedazo como... de historia que va a salir para los niños. Voy a blanquearlo real. Como si no hubiera un mañana. Va a quedar tan bien diciendo que el príncipe la va a despertar con un con beso. Con un besito. Claro. Pero me ha recordado... Es que es necrofilia a tope. Pero es que una vez... Necromántico. Un amigo me regaló un libro de Alberto Espinosa por mi cumpleaños. Y era como de historietas. Y una de las últimas era de un tío como que se encontraba una chica que se había estrellado en el coche... Y como que se quedaba en coma y como que compraba en la farmacia lo típico de la comida por en tubo y un montón de cosas y la tenía en su casa como en tubo y todo eso y tipo la dejaba embarazada, tenía los niños y todo, era como su mujer pero tenía pues, en coma. Mira, como... Y claro, me ha recordado un montón a eso y me traumé. Wow. O sea, creo que ese es de los primeros traumas que tengo literarios. Pues ya ve. Y bueno. A mí esta me parece de las más heavy, la verdad. Para, o sea, es que es muy heavy. La diferencia es abismal. Y luego, para terminar el episodio, si tenéis algo más que decir de esta historia, no. Quiero hablar de adaptaciones que se vienen y que tengo muchas ganas, yo por lo menos. Empezando por la de la asistenta, que el libro está en la lista del club de lectura porque quiero leérmelo, porque el cast de Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, la de Mamma Mía, y Brendan Skylar me parece heavy. Amanda Seyfried también es la de Mean Girls, ¿no? Sí. Y creo que se puede venir muy buena peli. Y había más gente muy famosa. Creo que el de... Bueno, el cast es heavy de esta película. Son todos famosos prácticamente. Luego, Cumbres Borrascosas con Jacob Elordi y Margot Robbie. Yo ya he visto fotos. Y madre mía, qué heavy, qué ganas. Tengo ganas. Mucha gente criticando el vestuario porque ella como que lleva en los vestidos como las... Sí, como... Descubiertos. Sí, a ver, chicos, no sé. Stop. O sea, no sé. En la de Persuasión... de la que hacía Dakota Johnson. Ay, no me hables de esa película, No me hables de esa película. No nos quejemos porque enseñé los hombros o no, sinceramente. Real. Luego viene Hamnet, que es el libro que habla sobre. Tipo, que lo cuenta la mujer de Shakespeare. Sí. Hamlet. Hamnet. Hamnet. No, Hamlet. Con N. Hamnet, que es tipo la historia de la mujer de Shakespeare, si no me equivoco. Wow. Y sale Paul Mescal. Y creo que hace de Shakespeare. ¿Y no sale Anne Hathaway? No lo sé, pero sale Paul Mescal. Es lo que importa, ¿no? Es que Anne Hathaway era la mujer de Shakespeare. Se llamaba así, por eso lo digo. Ah, es verdad. Claro. Por eso lo digo, que no lo habían pillado. La siguiente, tengo muchas ganas. La de Verity. No. ¡Qué libro! ¡Qué libro! No me lo siento que no le guste Colleen Hoover. Yo sé que es la persona un poquito funable, pero ese libro es buenísimo y no lo podéis negar. No me lo he leído. Pues leeroslo, por Dios. Vale. Y aquí, Anne Hathaway y Dakota Johnson me parecen muy bien. Un poco mayores, tal vez, para lo que yo me imaginaba en el libro, pero tampoco me quejo porque es verdad que si tienen más edad tiene más sentido lo que pasa. ¿Sabes? Bueno, no te corto. Pero luego a él han cogido a Josh Hartnett. Sí. Que, tío, es que no puede ser. No puede ser. No tiene nada que ver. ¿Quién es? Yo no lo conocía hasta este día, pero todo el mundo había como fancasteado a gente del estilo Theo James y esa gente. Pero porque tiene que ser alguien que tenga como mucho appeal. Porque en el libro es alguien... Que realmente nunca vas a saber si es bueno y es malo, o es malo, ¿sabes? Y como que tiene que ser alguien muy ambiguo, muy, no sé, como un poquito así oscuro y muy, muy, muy, muy atractivo. Porque es parte de la historia el que sea muy atractivo. Y creo que no han hecho la mejor elección. Pero bueno, que yo iba a decir, hasta que no vea la película no critico. Sí, que yo iba a decir que ahora que has mencionado a Dakota Johnson, va a sacar la peli esta, la de Celine... La que es la directora de la Vidas de Pasadas. ¿Pedro Pascal? ¿O cuál? Sí, la de... ¿Y con Chris Evans y Pedro Pascal? Sí, ¿cómo se llama? Que es como que ella es una matchmaker. ¡Joder! Sí, y que su mejor amigo de toda la vida es Chris Evans. Sí. Y que es como el que hace el catering de las bodas que ella hace. Sí. Y Pedro Pascal es el invitado en una boda o algo sí, así. Sí, y ellos se enamoran. Y están ahí, y pero claro, Chris Evans es como el típico friend que siempre ha querido ser lover. Sí que... muchas ganas, además. Es que tengo ese también casting, ganas de esas. Ese trío, sí. Pedro Pascal, bueno. Eso va a ser increíble. Luego, han confirmado que va a haber película de Los Siete Maridos de Benigni Kumho. Sí que estoy muy tensa por el casting de eso, porque solo hay opciones correctas. Vale. Y es que. No, allí tengo mucho miedo, porque como la cagan con el casting. Luego, la película de La Odisea. Buah. De Christopher Nolan. La yo creo que eso noticia. Ya lo hemos hablado, pero... Sí, sí. Yo casi me muero de emoción cuando lo vi. El casting brutal. La de Frankenstein, que van a hacer con Oscar Isaac y Jacob Elordi y Mia Goff. Ganísimas. Y luego dentro de poco We Were Liars, que creo que han hecho una serie en Amazon Prime. No sé. O una peli, no lo sé. Es un libro que está... Yo me lo leí, me gustó bastante, se hizo muy famoso en su día. Está bien, y creo, pero creo que de esto... libros que como peli creo que van a funcionar bien o como serie. Vale. Así que no sé, tengo ganas de ver qué han hecho. Y ya está, esas son mis recomendaciones de próximas cosas que van a salir. Y que cuando salgan pues ya los comentaremos, me imagino. Claro. Ya está, espero ya está. Que os haya gustado mucho. Que espero nos vemos la próxima semana. Que os haya gustado el final de Natalia épico. Sí, esperemos que no haya destrozado la vida a mucha gente. Sí. No. Yo creo que no voy a volver a ver La Bella Durmiente. ¡Hala! No, es que ahora no puedo ver al Felipe el Hermoso. ¿Felipe el Hermoso? ¿No es así? No, ¿no? El Príncipe Azul no es... No, es el... ¿Eh? No. Felipe el Hermoso es el de Juana. ¿Qué? Juana de Castilla, Felipe el Hermoso. Ah, ya. Pero no hay uno... Juana la loca. Ya... Pero no hay un Philip en uno de los Disney. Puede ser que se llame no, Felipe, sí, no pero Felipe el Hermoso no. Vamos, digo yo. Bueno, después Felipe de esta confusión, de básicamente al, bueno, al Príncipe Azul, que nunca lo voy a ver igual, ¿vale? Lo siento. Venga, chaito. Adiós. Adiós.